Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura, lo mejor del mundo de la ópera, teatros, historia, biografías, en un espacio para la voz humana. Coloratura, un espacio para la voz humana. Amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Pues como esta rondine al nido que retorna, nosotros también somos esa golondrina que regresa los miércoles para hablarles de este maravilloso mundo que es la ópera, de este maravilloso mundo que es la voz humana, el hombre, la mujer en el bel canto. Bueno, y también los niños y los grandes coros. Y estamos con Luciano Pavarotti, con esta rondine al nido que nos trae y nos introduce al programa. Así que lo invitamos a que conozca esta nueva serie, Coloratura, lo mejor de la voz humana. Pues esta es la arrolladora personalidad y la gran voz de Luciano Pavarotti, que nace en Módena en 1935 y muere en el 2007. Pues sí, la popularidad de Luciano Pavarotti contribuyó a la difusión de la lírica fuera del ámbito estrictamente operístico. Y aunque E fuggita e non torni più, se ha ido esta golondrina y no torna más, lo tenemos en tantas grabaciones y se nos ha quedado Luciano Pavarotti. Y queremos pues presentarles a continuación Un Ave María de Schubert, con grandes voces como la de Luciano Pavarotti, en un dueto maravilloso con José Carreras. Pues esta Ave María se la vamos a brindar a todos los que han sufrido la pérdida de a un ser querido, sobre todo, pues ya saben, los acontecimientos del 7 de septiembre con este terremoto, sobre todo en los estados del sur, allá en Oaxaca, que siempre es muy golpeado, los estados, ya sea Chiapas o Guerrero o Oaxaca, que son estados muy golpeados por los movimientos sísmicos, pues precisamente a Juchitán, que es uno de los pueblos y sus pueblos cercanos muy golpeados por este terremoto, les vamos a dedicar este Ave María maravilloso, un dueto único que nos brindan una de las voces también maravillosas, José Carreras, con Luciano Pavarotti. Y con esto abrimos el programa para después introducirnos un poco a la voz femenina, a las sopranos. Oh. Pues en un programa anterior hablamos un poquito sobre las técnicas de canto que se aplican según el estilo musical en que se canta en la ópera. Y México pues ha dado grandes voces en nuestras últimas décadas, voces femeninas como la de Rebeca Olvera, que es un encanto en escena, y después, desde el punto de vista vocal, sus interpretaciones poseen una calidad indiscutible. Vamos a escucharla en este Bambino, oh mio bambino caro, y después escucharemos un poquito en La Pura Verdad, que hemos bajado de YouTube, pues un poquito de lo que comenta ella sobre lo que ha sido su carrera maravillosa, en donde ella ya ha estado en varias partes del mundo, también ha estado con José Carreras y ya está consolidada en su carrera de soprano. Rebeca Olvera tiene una voz privilegiada y un espíritu guerrero. Esta es la soprano mexicana que lleva su talento a los grandes escenarios del mundo. Esta noche, en La Pura Verdad. ¿De verdad cada artista dedicado a la ópera está destinado a hacer su carrera fuera del país? No. Pero eso parece. Yo sé que eso parece. Definitivamente arte puedes hacer hasta en la regadera. Ópera puedes hacer en México, ópera puedes hacer en los estados, en las ciudades. Pero es algo que te después un poquito a lo que te de cómo comenta Rebeca Olvera su manera accidentada en que se acercó al mundo de la ópera, en lo que es La Pura Verdad. Salir de tu casa siempre será muy enriquecedor. Entonces, claro, tener la oportunidad de ir a un lugar a donde se hace mucha ópera, pues claro, ese es nuestro destino, pero no tienes que hacerlo por fuerza. Hay gente a la que no le gusta, hay gente que no se acomoda, que no se siente bien, que no se adapta. Creo que ahí hay una parte relacionada al dinero, a lo que se puede ganar en México y lo que se puede ganar fuera de aquí también. Pues sí, si haces más, si trabajas más fuera, pues obtienes más dinero, si trabajas menos, pues obtienes menos dinero. Es simples matemáticas. Desgraciadamente se hace poco en México, y con el tremendo talento que tienen nuestros cantantes, pues sí, es obvio que tenemos que exportar unas cuantas voces para que todos puedan cantar. Y no solo es cantar, quiero decir, cuando una soprano como tú se para en el escenario, hay algo a mitad de camino, lo decías hace unos minutos, soy mitad actriz, decías tú. Sí. También se trata de un trabajo actoral. Sí, definitivamente. La ópera no nada más es música, es una puesta en escena, es una obra de teatro en donde en lugar de recitar, en lugar de hablar, se canta. Y a veces hasta se baila. Entonces, claro, siempre debe de haber ese talento histriónico, esas capacidades histriónicas que te permitan interpretar el texto de tal forma que no se pelee con lo cantado y al mismo tiempo tus gestos sean claros para que la gente entienda lo que está pasando en el escenario. Y además se valen de la interpretación porque muchas son cantadas en idiomas ajenos al público que te está mirando. Claro, afortunadamente hoy en día contamos con el supertitulaje. Sí. Y en muchas casas de ópera. Exacto, no es sub porque no está abajo, está arriba. No es subtítulos, es supertitulaje, claro. Ajá. Está arriba. A veces ves a la gente que está más pendiente del supertitulaje que de la escena, pero bueno, eso ha sido una gran ayuda. Aún así, claro, lo que puedas hacer en el escenario, los gestos, las expresiones, los movimientos, pues a veces dicen más que las mismas palabras. Pero vámonos para atrás en el tiempo. Cuando eras niña, cuando nace una soprano en Puebla, ¿cómo llegaste a entender que la música era para ti? Llegó muy tarde. Yo tenía, haciendo cálculos, unos 20 años. Uh-huh. Y fue hasta mis últimos años de la carrera. Yo estudié Ciencias de la Comunicación. ¡Ah! Sí. Qué bueno que salió del mapa de la competencia. Sí. En donde se armó una compañía musical de aficionados, pues eran biólogos, comunicólogos, administradores, reuniéndose para divertirse un rato, y realmente yo me metí para bailar, porque a mí siempre me ha gustado bailar. Y nos repartieron unos discos con la música que íbamos a montar, con los números que íbamos a montar, y casualmente yo era la única que podía cantar los agudos del Fantasma de la Ópera, y ahí fue donde llegaron los dos amores de mi vida, que fue, pues claro, la ópera y mi ahora esposo, que fue el que me escuchó en aquel entonces y me dijo, tú tienes buena voz para cantar ópera, y así empezó todo. ¿Y le creíste o pensaste que te estaba seduciendo? Le creí, me la creí completita. Y por quedar bien, empecé a tomar clases de canto. Y la maestra con la que tuve la fortuna de trabajar me apoyó, me echó muchas porras, me mandó al conservatorio. Entiendo además que es una figura muy importante en tu vida. Bueno, nada menos que alguien que funciona como tu mentora, ¿no? He pasado por muchas maestras y muchos mentores. Cada uno ha aportado cosas valiosísimas a mi carrera, pero efectivamente sí, aquella primera maestra que me recibía en su casa, en su pequeña sala, con su piano viejísimo, mi maestra que prácticamente no podía moverse por cuestiones de edad, el que ella me haya dicho, tú te tienes que ir al conservatorio, olvídate de tu carrera, de las ciencias de la comunicación, olvídate de tu casa y de tu familia, tú tienes voz para irte a cantar ópera. Y pues seguí su consejo y llegué aquí. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Nada mal. Sobre todo además porque has tenido una carrera meteórica. Hace 11 años que debutaste en Bellas Artes, ¿es correcto? Sí, casi 11 años, casi 11 años. Hoy formas parte del staff de solistas de la ópera de Zurich. Sí, nada menos. Nada menos. Efectivamente, como dices, ha pasado muy rápido. Yo sabía que quería salir de casa, como te platico, sabía que quería oler otros países, otros lugares, conocer otras culturas, pero nunca pensé que sucedería tan rápido. Y efectivamente, cuando hice mi debut hace 10 años, llegó la oportunidad de irme al estudio de ópera de Zurich y me fui con muchas ilusiones, pero la verdad con muy poca idea de lo que iba a hacer. Yo no sabía a qué iba, no sabía de lo que se trataba, no conocía los estudios de ópera. Los estudios de ópera, para que lo sepas, son talleres para jóvenes cantantes. Es una especie de el último paso entre la escuela y el mundo profesional. Entonces pues yo llegué muy ilusionada, muy entusiasmada, a ver qué me esperaba, y pues me esperó un mundo fantástico. Te preguntaba al comienzo de esta charla si siempre tienen que salir de aquí, como si afuera hubiera un horizonte que aquí parece imposible de alcanzar algunas veces. ¿Qué ves en el panorama de la ópera en México? Veo que estamos en un país que tiene muchos problemas, que tenemos muchas carencias, muchas dolencias, y es evidente que la salud va primero que la cultura, que la educación va primero que la cultura. Sería ideal que pudiéramos resolver esos problemas para después poder enfocarnos en algo tan rico y tan exquisito como la cultura y como la ópera. Claro, pero hay quienes pueden decir que la música y la ópera son salud y son educación. Claro, sí. Y eso lo ves en los países de primer mundo, en donde en los programas escolares está obligatorio llevar música, y los chiquillos los ves de 4 o 5 años sentaditos en la ópera muy tranquilos. ¿Hay en México el presupuesto necesario para que este mundo crezca como debería? No lo sé. No lo sé, es una pregunta que no me toca contestar. Lo que sí te puedo decir es que muchas veces no depende del presupuesto, sino de la mentalidad y de la actitud. ¿Te gusta Ramón Vargas como director de la Ópera de Bellas Artes? Me gusta, me encanta que sea alguien que está 100% activo, que conoce a los mejores cantantes de todo el mundo, claro, a las mejores óperas, sabe cómo funciona, claro, sabe cómo debe funcionar una ópera. Y eso me parece que es un punto completamente a su favor. El New York Times escribió que tu canto es bello y elegante. ¿Los halagos te suben el precio? No sé si el precio, pero... Pero al menos la autoestima. La autoestima. Y, eso te convierte, quiero decir, un buen shot de halago, de ego. ¿Te ayuda a cantar mejor? ¿Hay alguna forma en la que eso sea bueno? Yo aprendí desde hace mucho tiempo que hay que recibir los halagos de todo corazón. Uh-huh. Lo hago, me alimentan el alma, me enriquecen, pero a veces yo quiero no depender de ellos, porque sé que muchas veces te puedes engañar. Y te puedes, pueden ser, a lo mejor la gente lo dice de verdad de corazón, pero si tú te enfocas nada más en los halagos, a veces entonces ya no hay espacio para crecer. Siempre es bueno el pequeño comentario de, muy bien, estuvo perfecto, pero aquí hubieras podido hacerlo aún mejor. Eso muchas veces es lo que te hace mejor artista. Claro. Decía que eres integrante del grupo de solistas de la Ópera de Zurich en Suiza, y esto sucede desde 2007, ¿es correcto? Desde el 2007. ¿No había un lugar de ese tamaño para ti aquí? Uy, parece que te dolió. No, debo decir que me fui, cuando salí del país, me fui muy contenta porque aquí en México también estaba teniendo una carrera muy importante. Nada menos acababa de hacer mi debut, que también fue completamente inesperado, y no fue cualquier debut, fue el rol protagónico de no cualquier ópera, fue La hija del regimiento, con un elenco maravilloso. Realmente fue difícil tomar la decisión de irme, porque me estaba yendo muy bien aquí. Pero efectivamente mi ese lado que me decía al oído, tienes que conocer otras cosas, tienes que saber otras maneras de hacer las cosas, eso fue el que me mandó lejos. ¿Tienes 36 años? Sí. ¿Hasta qué edad tiene trabajo una soprano? Depende. Depende de en qué estado llegue, supongo. Claro, depende mucho de los cuidados que le des a tu cuerpo, a tu voz y a tu carrera. Nada menos, acabo de regresar de Salzburgo, en donde comparto créditos con la grandísima Cecilia Bartoli. Y justo estábamos hablando del escenario, la escenografía que tuvimos la fortuna de utilizar en esta última producción era una escenografía súper amigable con las voces. Y Cecilia decía, si todas las producciones fueran así, las cantantes y los cantantes en general tendrían carreras de 15 años más. Lamentablemente ahora muchas voces tienen que pelearse con las orquestas, a veces con los directores de escena, que las producciones no te apoyan y pues las voces se acaban muy rápido. Entonces hay voces que tienen 60 años, 65, y siguen frescas como la lechuga, y hay voces que a los 35 se acaban porque no han sabido cuidarlos. Hay que ser muy inteligentes. Bueno, ya pasaste la barrera de los 35 años. Sí. Qué absurdo suena. ¿En qué momento vivimos en el que uno puede decir pasaste la barrera de los 35 como si eso fuera un límite para algo, como sí. si eso fuera un deadline, como si fuera un impedimento? Pues qué raro, porque yo cada vez me siento más con más experiencia, más sabia y si no más joven, con más fuerza y más energía. ¿Y cuáles son tus piezas favoritas? En este momento estoy enamoradísima de Bellini, de La Sonámbula, que por cierto acabo de cantar un dueto con mi gran amigo Javier Camarena en el auditorio. Sí, Bellini, Sonámbula, Puritani, Donizetti, Elisir d'Amor, La Lucha de la Mermur. ¿Tienes tiempo? Te doy claro la lista que sí. completa. Toda la noche para ti. En esta agenda de conciertos internacionales, de viajes, de idas y vueltas, vives permanentemente en Suiza y vienes solo de visita a México. ¿Qué espacio hay para la familia y para los amigos? Todo. Todo, porque sin ellos, la verdad es que no encuentro la energía. Me falta ver las caritas de mis hijas, el apoyo de mi esposo, que ha sido incondicional. Siempre he procurado que en mi carrera y mi vida profesional y mi vida familiar y privada han estado en constante equilibrio. Y espero que así siga. ¿Te acuerdas qué fue lo que cantabas la primera vez que te sentiste una cantante profesional? Fue La Hija del Regimiento, cuando estuve en el escenario de Bellas Artes, cantando. Bueno, pues esta es parte de la entrevista que concede Rebeca Olvera ahí en La Pura Verdad. Usted la puede checar en el YouTube y bueno, pues en el YouTube tenemos mucha información sobre lo que es este mundo maravilloso de la voz humana y sobre lo que ha sido la carrera vertiginosa de esta maravillosa soprano. Los estilos de la música. Ya sabemos que en voces femeninas existen la soprano, la mezzosoprano y la contralto. Y bueno, vamos a escuchar ahora sí su voz en este Omio Babino Caro. Pues esta es coloratura el mundo de la voz humana, en donde estamos conociendo una voz maravillosa, en esta ocasión a Rebeca Olvera, que es uno de los talentos que están brillando en el mundo junto con Camarena y Cerón. Ellos han tenido elencos en La hija del regimiento o La fil du regiment, en Bellas Artes, El elixir de amor, y bueno, han cantado en varias partes de México y también en Europa. Esta maravillosa soprano Rebeca Olvera, que bueno, ha sido invitada por José Carreras, uno de los grandes también de la voz. José Carreras a hacer dueto con ella, se la llevó a Luna Park allá en el 2010 para cantar con ella. Estuvo haciendo duetos maravillosos con José Carreras. Vamos a recordar esta aria, pues una de las más socorridas para soprano y para tenor, Non ti scordar di me, no te olvides de mí, con la maravillosa voz de nuestra pues talentosa poblana Rebeca Olvera y José Carreras. Partirono le rondini dal mio paese freddo e senza sol, portando primavera di fiore, nidi d'amore e di felicità. Dime, no te olvides de mí, con José Carreras y Rebeca Olvera. Le invitamos a que se acerque a conocer esta maravillosa voz que ahora pues está siendo aclamada en los foros internacionales, nuestra poblana Rebeca Olvera, que por un azar descubre que su voz era maravillosa para la ópera. En otra ocasión vamos a hablar un poquito más de la técnica vocal y, bueno, de lo que es la ópera, que ya sabemos que es un arte total en el que confluye la música, el canto, la poesía, las artes plásticas y, en ocasiones, también la danza. Pero bueno, la voz humana va más allá de la ópera. Aquí vamos a escuchar a José Carreras precisamente con Rebeca Olvera en La Africana, en el 2010 también en el Luna Park en Argentina. Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, ¿por qué te vio y por qué tu mirada, qué amores decía, lavada en la mía, por qué me engañó? Ay, da tu rojo gozo, nacido muy cerca del rojo. ¿Por qué te vi yo y por qué tu cariño de noche y de día cuando no sabía por qué me siguió? Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, si yo te seguí es que al verte la muerte, creyendo no verte, muy hondo y muy dentro en el alma sentí. Ay, Baturro, fogoso, nacido muy cerca del Ebro famoso, no sigas ya más y no pierdas el tiempo conmigo, alma mía, que al final por Dios, tu pueblo te llama. Nos llama a los dos. Llorando que partas, te pido esta vez. Si quieres que parta contigo, ha de ser. Uy, yo contigo no sueñes así. Verás qué dichosos seremos allí. No sueñes así, no sueñes así. Verás qué dichosos seremos allí. No cantes más la africana, vente conmigo Aragón, y allí la jota que es gloria, nos cantaremos los dos. Vente conmigo y no temas estos lugares dejar, que la que aquí es prima donna, reina en mi casa será. Esas ilusiones no han de realizar. Basta ya, repito, deja de soñar. Basta ya, repito, deja de soñar. Vente, por Dios, alma mía, que alguna vez volverás. Vente conmigo. cuando copas con el guitarrino, te diré gitano, te diré bien mío, te diré mi gloria, te diré mi cielo, te diré mi encanto, te diré lucero. Cantaré a tus ojos, cantaré a tus manos, cantaré a tu boca, cantaré a tu garbo. Ay, Antonia mía, ay, mi solo amor, si me quieres, dilo, por favor. Canta por los que Entonando coplas con el guitarrillo, te diré mi encanto, te diré mi amor, te diré mi gloria, te diré mi cielo. Ay, celica mía de mi corazón. Vente. ¿No? Vente. ¿Qué te digo que no? De mi corazón. Pues ya escuchamos los teatros, el público, cómo le encanta estas voces maravillosas. Que bueno, pues óperas tenemos en todos los idiomas. En el por excelencia es el italiano, pero en este caso el español. Y bueno, las clasificaciones de las sopranos van desde varias coloraturas. Tenemos la soprano ligera, la soprano lírica, la soprano lírica ligera, la soprano lírica espinto, soprano dramática de coloratura, soprano dramática y la conocida como soprano falcón. En otra ocasión que tengamos un poquito de más tiempo, porque el programa se nos termina, vamos a hablar un poquito más de la técnica vocal y en sí de lo que es el género de la ópera. Pero quiero terminar el programa con Cecilia Bartoli, que ella es una mezzosoprano especial. Es especialista en Rossini y en Mozart. Es mezzosoprano ligera de coloratura. Nos interpreta esto que se llama Riedi al Soglio. Y bueno, lo invitamos, ya sabe que estamos aquí, con el mundo de la ópera, el mundo de los teatros, todo lo que es la voz humana, todos los miércoles, 11 de la mañana. Terminamos con Cecilia Bartoli. Thank you. Pues hablando de la coloratura, Cecilia Bartoli, que ella es romana, nacida en Italia, cuenta con un timbre aterciopelado, como estamos escuchando, y una técnica acreditadamente impecable, siendo la de mayor relevancia aparecida en Italia después de Giulietta Simeonato. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. Señal Universitaria.